Sistema Radial Sonora es una estación dedicada al folclore y a mantenerle informado con programas de opinión y de interés nacional. Sintonícenos 24 horas en todo el territorio nacional en 1120 AM y en nuestra página web www.sonora1120.com. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como Sonora en Vivo. Radio Sonora, auténtica expresión de lo nuestro. Radio Sonora se complace en presentar Recuerdos de Panamá, nuestra música del ayer, representada por diferentes acordeonistas que han sabido expresar lo auténtico de nuestro acontecer musical. Y ya con ustedes, Recuerdos de Panamá, a cargo de Víctor Vergara. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes del Sistema Radial Sonora. Tengan todas y todos la bienvenida a este su espacio Recuerdos de Panamá. Víctor Manuel Vergara les saluda. Estaré con ustedes hasta las 3 de la tarde, brindándole lo mejor de lo mejor de la música típica del ayer, por supuesto, con el sonido de hoy, la señal más típica del Sistema Radial Sonora. Iniciando con música del cantor de la patria, Dagoberto Jim Carrizo. Tema titulado Morena Sirena, tendeme la bandera. Sonora. ese fue el tema Morena Sirena Tendeme la Bandera, tema grabado por el conjunto Viva Panamá de Dagoberto Jim Carrizo. Eso fue en el año 1980, cuando Jim Carrizo graba esta producción. Por lo menos tenemos por acá este disco, que es un sencillo 45, fue ampliamente difundido a nivel nacional e internacional, porque al reverso también contiene el tema Lucy, este tema muy conocido y que fue considerado el tema más famoso del siglo XX en cuanto a música típica panameña. Así que bueno, tenemos esta joya musical para los amigos oyentes que a esta hora sintonizan el Sistema Radial Sonora. Este es su espacio Recuerdos de Panamá. La línea telefónica en cabina es el 375-6967. Repetimos, 375-6967. También nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Sonora en Vivo. También escúchanos descargando nuestra aplicación Sonora en Vivo para teléfonos Android. También nos puedes sintonizar en la www.sonora1120.com para Panamá y el mundo. Bueno, nos estaban solicitando música a cargo de El Taquillero Teresín Jaén. Y bien, como estamos en el mes de la patria, vamos a escuchar algunos temas dedicados a nuestro bello Panamá. Este es uno que es de la autoría del colombiano Calixto Ochoa y lo grabó Teresín Jaén. Pero vamos a escuchar esta versión en vivo que fue en Peña Blanca. Aquí animaba el colega Cecilio Chilito Higuera. Así que vamos a escuchar esta grabación, el tema Homenaje a Panamá. Radio Sonora se complace en presentar AM 1120 Radio Sonora. Estás escuchando Recuerdos de Panamá. AM 1120 Radio Sonora. Canto yo Panamá y le canto